Colegas, esta lucha continúa y la fuerza está en cada uno de los que está aquí y en cada uno de los que desde cualquier punto nos acompaña. Hemos defendido esta construcción que venimos haciendo con nuestra presencia y con haberse quedado hasta el último minuto y con la defensa de aquel colega que fue repudiado. Que no haya repudio entre colegas. Que solo nos unamos para luchar con los que están sentados allá. Fuerza, colegas, esta lucha continúa hoy y siempre.